soñé por un allá fue por amor. Hola, hola, hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos hoy, amigos, amigas, compañeros, compañeras, coetáneos, intergeneracionales, resistentes al fin? Esta es la vuelta número 105 de Paraguay Vive, América Resiste, esta simbiosis, esta conjunción que deriva en esta síntesis, que es América Resiste. Porque ya 5 años, 6 años atrás se avizoraba que la realidad del Paraguay estaba mostrando sin cortapisas, de una manera rotunda, sin dobleces, esta contraofensiva totalitaria que se venía preanunciando. Ya en aquel momento la aparición de Fernando Lugo, en consonancia con la década Kirchner, la Argentina, Lula, Mujica, Chávez, Correa, Evo, Zelaya, con sus claros y sus oscuros, y toda una onda. Una onda que consiguió logros sustanciales. Una época en la que siempre el más lento del grupo en cuanto a estos avances sobre los derechos de dignidad, los derechos humanos, derechos económicos, sociales, que estaban representados por los jefes de los estados. En Paraguay se daba de una manera diversa, distinta. En una especie de no poder del gobierno. En un constante equilibrio, y eso ya demostraba tempranamente cuál era la estrategia, es el aggiornamiento de estos nuevos equipos totalitarios, equipos de gobierno, de ejecutivos, equipos de ejecución, que sin la problemática de la ideología asumen la dirección de los estados y trabajan día y noche para los que ellos representan, que es el mundo de los pocos, la ganancia irrestricta. El mundo de los pocos significa una Argentina a lo sumo con 18 millones de argentinos, a lo sumo. Ese sería el número viable, sustentable. Obviamente con un corte de hierro, un blindaje social, con una clase súper tecnificada y obscenamente rica en contraposición a millones de desplazados. Pero no se trata de generar horror, sino se trata de ver qué es lo que pasó históricamente en Paraguay. Mientras esto pasaba en Paraguay, a Lugo se lo desaloja del gobierno con un producto de una masacre programada, con una reiteración obscena, grandilocuente de las prácticas cotidianas en el norte del Paraguay, latifundista, opresivo, represivo, clasista y profundamente malhechor. malhechor en sus prácticas, ese concepto de que todo se puede y si no, fíjate cómo hacemos, lo tangencial, la conciencia de que el derecho y la justicia son límites permeables, maleables, de acuerdo al interés de quien está enfrente. Y así se produjo la masacre de Curuguatí, y así ya se preanunciaba una contraofensiva que mostró su rostro de manera, como decimos, sin cortapisas en Paraguay. Y así aparecieron los comandos estronistas, pero no se trata de una adjetivación, realmente estronistas, o sea, tipos que en la época de Stroessner eran cadetes y hoy son generales apenas retirados que dan cursos en los institutos militares. Y que son los que bajan la línea de que el problema del Paraguay son los derechos humanos y el equipo de 200 abogados comunistas que defienden los derechos humanos de los campesinos y no de la mayoría civilizada. Y lo dicen sin empacho. Y sin empacho hicieron Curuguatí como una demostración de que no solamente tienen la posibilidad de hacerlo, sino que no se esconden. Y si hay que transgredir la ley, la Corte Suprema de Justicia y las cámaras anteriores y todo el compendio jurídico del Paraguay se va a poner a su servicio. Y fue Curuguatí. Y fue una sentencia programada y fue una interna policial. Y en eso estamos, pero vamos primero a presentarnos, a volver a presentarnos. Porque de eso va a venir y también va a venir de nuestra historia. En el sentido de que sabemos de que hay un combate que viene por los derechos humanos, que viene por esta variación del concepto de que los derechos humanos reales son los de las mayorías y no de las minorías. Y que las minorías durante la década pasada se apoderaron del concepto de derechos humanos para ejercer una tiranía sobre la mayoría de la sociedad. Yo sé que resulta difícil de escuchar, pero en los hechos, cada día, si los unís, vas a ver cómo el hilo conductor es esta idea. Entonces, América Resiste, Radio La Retaguardia, grupo comunicacional, podríamos decir, La Retaguardia. El estudio Víctor Basterra, una persona que estando en las catacumbas de la ESMA, uno de los peores campos de concentración, y en la astucia de la supervivencia concibió asumir un riesgo absoluto y total y sustrajo de las catacumbas imágenes, historias de algunos de los mayores criminales que se concibieron en la patria. Y el aporte de Víctor Basterra sirve para sustentar los juicios, muchos de los juicios de lesa humanidad, especialmente los basados en la causa ESMA, y no solamente en la causa ESMA, sino que en su carácter de víctima, testigo y querellante, sí o sí, por la historia reciente, es una de esas personas que ponen el cuerpo, y ponen el cuerpo para que vos, yo y todos, aún los que están del otro lado y que pertenecen al régimen totalitario, también se ven beneficiados con una democracia de mejor calidad y teniendo la garantía que existe la ley que va a proteger sus derechos humanos. Si pone la fuerza y la organización, van a ser respetados. Antes eso no existía. Y está Luciano Arruga, y hoy más que nunca, Luciano Arruga hoy seguramente también estaría, si no lo hubieran asesinado, desaparecido, por negarse a formar parte de las mafias policiales de la bonaerense para transformarse en un soldadito, de estos, ¿qué podemos decir? De estos repugnantes, le costó la vida, pero si hoy viviera seguramente estaría procesado por desacato a la autoridad. El número de personas procesadas por desacato a la autoridad en todo el país creció, no exponencialmente, geométricamente. Acuérdense que hace rato que venimos diciendo que el gobierno nacional se compró llave en mano el modelo de seguridad ciudadana de los Estados Unidos. En ese modelo de seguridad ciudadana, levantar la mano para evitar que te den un cachetazo es desacato a la autoridad. En ese concepto de seguridad ciudadana, no bajarte o bajarte del auto de acuerdo a cómo considere el policía que te está deteniendo puede ser causa de temor razonable, lo cual lo habilita a disparar. No es chiste. Por eso digo, esto va más allá de lo ideológico, esto es político, esto es real. No es concepto, no es no me gusta tu cara, por más que no me guste su cara. Pero esto es real. El hecho que aumente, de la manera que aumenta, la gente imputada y judicializada por desacato a la autoridad, la gente que cada vez sigue procesada por la tenencia mínima para consumo de cualquier tipo de sustancia, de las llamadas prohibidas. Esto es control social, o sea, esto va más allá de la pancarta, esto va más allá de una elección, esto va más allá de, hasta de tu color político. Acá van las libertades individuales. Y alegremente muchos se las están timbeando. Es como el viejo cuento de la rana que hay que cocinarla con el agua fría. Y ni siquiera salta. Gracias Natacha Bianchi. Gracias Natacha, la gran operadora, compañera, militante. Ejemplo de mujer. Ejemplo. De verdad, ejemplo de humildad. Ejemplo, es la verdad. De ese tipo de personas que uno dice, ves, no fue al pedo. Como decimos, somos América Resiste. Ángel Fernández Yechmann es quien te habla y quien se hace cargo del contenido de lo que pasa en este viaje. Vamos los días lunes de 18 a 20 y resistimos con noticias, dándote noticias fidedignas. Replicamos las denuncias, traemos reportes desde el lugar de los hechos y por sus protagonistas. Las herramientas que utilizamos para resistir son el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Como decíamos, vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Y antes de entrar con el recuerdo, porque justamente como sabemos que esta es una batalla cultural y vienen a destrozar los triunfos del pueblo y vienen a esconder las atrocidades cometidas por las dictaduras, vamos a tener un recorte de lo que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio del año 55, pero antes de eso vamos a reiterar los 10 mandamientos para no seguir alimentando al monstruo y contribuir al miedo, el enojo y la ignorancia. 1. No utilices el nombre del ejecutivo en jefe. 2. Recuerda que es un régimen y él no está actuando solo. 3. No discutas con aquellos que los apoyan, no funciona. 4. Enfócate en sus políticas, no en su color o en su estado mental. 5. Mantén tu mensaje positivo. Quieren que estemos enojados y atemorizados. 6. Evita comentarios desesperanzadores, desahuciados. 7. Apoya a los artistas y al arte. 8. Ten cuidado de no esparcir noticias falsas. Chequea antes. 9. Cuídate y cuida a tu comunidad. Y 10. Resiste.

y sus principales perpetradores reciben honores por haber atacado a la población que debían defender. Durante décadas, uno de los mayores actos terroristas de nuestra historia se mantiene oculto. Tanto dolor e impunidad comienza a ser reparado medio siglo después. El 16 de junio de 2008 se inaugura un monumento que recuerda a las víctimas de uno de los hechos más trágicos de nuestra historia. 60 años más tarde, la historia demostró que las bombas y el terror no cumplieron su objetivo. El pueblo nunca se fue de la plaza. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Bueno, son recortes de la historia, digo, no hay que, al revés, hay que reverdecerlos para los que los conocemos y traerlos a la realidad para los que no lo conocen, porque mencionar la Revolución Libertadora, la del 55, es como, ya para muchas generaciones es lejana la dictadura del 76, ni hablar la del 55. Pero que nos sirva el mensaje. La Marina, en aquel momento, que representaba el sector que estaba apoyado por la Iglesia, que estaba apoyado por el Jockey Club, por los llamados dueños de la tierra, de la 125, fue el brazo ejecutor. Entonces se definió el combate personalizando en Perón lo que en realidad es un odio de clases. Y es el mismo odio que hoy destilan quienes detentan el gobierno del Estado Nacional. Son nietos de los que tiraban la bomba. Y la crueldad y el odio, que es algo por ahí inconcebible, pero ellos verídicamente nos odian. Y hay que tomarlo como una realidad. No van a volver atrás, no se van a desdecir, no se van a disculpar. Se ríen de nosotros. Hacen las peores atrocidades y se divierten pensando lo mal que nos va y cómo nos quejamos. No nos olvidemos la crueldad. Se había convocado para las 10 de la mañana a la Plaza de Mayo al pueblo. Las escuelas llevaban a sus alumnos, porque era un acto oficial donde desde los aviones de guerra se iban a arrojar flores. O sea, digo, hay que tratar de entender. La Armada de la Argentina, el Estado convoca a la plaza

¡Qué pregunta! ¿Para cuándo? De a poco, de a poco. De a poco vamos en el camino. Y el camino es la resistencia, ¿qué vas a hacer? Es lo que nos toca. Y el que resiste aprende. Y el que aprende resiste. Y es así, identificar de qué lado cae el palo. Y terrible es, justamente, esta parece maldición malinche, esto lo mandó, esto lo publicó el compañero Arnela, el pollo, que en este momento, bueno, ahora vamos a entrar en el tema de Curuguatí, porque creo que este tema que escuchamos nos introduce en el abuso ancestral sobre el pueblo guaraní, sobre su campesinado, esta lucha sin fin, y justamente si es sin fin es porque están los campesinos que resisten, si no esta lucha ya hubiera terminado, ¿no es cierto? Y ese Paraguay con la masacre de Curuguatí, que se cumple en 5 años, vamos a escuchar una síntesis para recordar y para ver cuáles son las últimas instancias, qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando en Paraguay antes, qué pasó y después de Curuguatí. En el medio de esta síntesis hay un audio del compañero Paulo Giacobbe de La Retaguardia, de un vivo de Adalberto Castro, que en este momento está dando una conferencia en Callao 274. Así que bueno, vamos a escuchar entonces esa síntesis, que es el reporte número 3. Que si su contrario estaba armado nunca tenía que acercarse al mismo. No pudo recordar la vestimenta de los campesinos, no podía decir si los disparos provinieron o no de los helicópteros, que fue todo muy confuso, pero sí mencionó que entre los campesinos se encontraba Lucía Agüero y Felipe Benítez Balmori, y que esta mujer inclusive tenía una especie de garrote y Felipe Benítez Balmori tenía una foisa. Y también habló de que había armas largas. Comentó que estaba que llegaron a un acuerdo que tenían que alejarse del grupo, y que de repente empezó el tiroteo hacia el norte donde estaba el equipo de los... Entonces hubo una confusión en mi sector y los ocupantes que estaban frente a nuestro grupo empezaron a dispararle también. Es lo que dijo en una parte. Posteriormente habló sobre el tema de... ¿Dónde empezó la balacera, dijo? ¿Cómo leo? ¿Qué dijo que empezó la balacera en otra zona? Eso no entendí. Él dijo que empezó, hubo una confusión en ese sector, en el norte. Sí. Y que los ocupantes que estaban en frente a su grupo le empezaron a disparar. Uh-huh. Y que ahí empezó la balacera. Lo que yo recuerdo es de que mencionó a Lucía Agüero, y que decía que los propios compañeros le habían herido a ella en las piernas. ¿Compañero de qué? Es lo que dijo, su propio socio en una de las rodillas, es lo que dijo textualmente. ¿Un campesino a Lucía? Sí, exactamente, su propio socio, decían, refiriéndose a los campesinos. Picasso por Uruguay, una pausa, doctor Pablo Aguayo, por más de 2 horas declaró una funcionaria en la fiscalía. ¿Por qué, doctor? Primero que se trata en conjunto de todos los funcionarios del Ministerio Público que fueron instrumentados por Khalil Rashid para producir pruebas en contra de los campesinos sin asistencia de la defensa. Eso hay que aclarar primero. Y segundo, ¿verdad? Pretendieron hoy presentarnos a una técnica con maestría en el exterior, etcétera, sobre cuestiones de pericia del Ministerio Público, en el que pretendió presentar el lampiún, el popular, el tradicional y clásico lampiún con que hemos estudiado los campesinos en nuestras casas, ¿verdad? Que es un elemento, un tarro de querosén con mecha, ¿verdad? Y con una tapita en el que nos servía de lumínica para nuestros estudios todo el tiempo. Y ese elemento, el lampiún, pretendió presentarlo como molotov, ¿verdad?

para que nos acompañe como de siempre. Cerera de Alberto Castro Benítez, sobreviviente de la masacre de Curuguaté. Añe condena 4 años. Entre 4 años condena 4 años, Bojapu Cuña añe condena 6 años. A mí me condenaron 4 años y a 3 mujeres que estaban con nosotros en la ocupación de la tierra, las condenaron a 6 años. Los jueces, 5, ya cumplí 5 años la hora de lucha, la tierra de diligencia. Ahora me firme, ahora llevé la lucha, ahora llevé la tierra, justicia y libertad, llevé la libertad del compañero pueblo. Hoy hace 5 años que se cumplió la masacre de Curuguaté, donde fallecieron muchas personas, entre ellos mi hermano, y estamos acá con mucha fuerza, volviendo a la ocupación y exigiendo una de las consignas que estamos llevando adelante, que es tierra, justicia y libertad. Ahora todo el proceso judicial de los compañeros que todavía están presos está en la corte, se está viendo para pasar en la Corte Interamericana, voy a reinterpretar, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posiblemente están esperando a ver qué resultado arroja como para seguir con la exigencia de libertad hacia los compañeros. Organizaciones eclesiásticas y de toda índole, y también de organizaciones no gubernamentales que lógicamente son extrañas y ajenas al proceso, que no tuvieron ninguna conexión ni la inmediatez requerida por el Código Procesal Penal y creó un ambiente de desinformación dentro de toda la ciudadanía paraguaya. Pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera y quieren ir, tiene 200 abogados comunistas ahí que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos. Delitos de derechos humanos, los que asalten propiedades privadas y la ocupen. En la comisión del hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa acabada. Calificar la conducta de los acusados Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes en la comisión de los hechos punibles de asociación criminal previsto en el artículo 239, inciso primero, numerales 1 y 2 del Código Penal. Fíjate que esto es un drama, en el cual en una síntesis apretada. Primero tuviste el vivo del momento de la balacera, que no son efectos especiales, sino tomado en el lugar de los hechos, donde se producen las primeras muertes. Cabe aclarar que el primero que muere es el subcomisario Erwin Lovera, que estaba frente a la puerta de entrada, al campo que estaba, donde estaban los campesinos. Y que el primer disparo que recibe es desde el costado. Ni de atrás, ni de adelante. Y en el costado los únicos que estaban eran sus compañeros. Después de esto, escuchaste el reporte de Radio Ñandutí, donde ya en el juicio se la acusa a una chica campesina de estar con un garrote en la mano y a un compañero de ella por tener una foisa, que vendría a ser una especie de guadaña. O sea que seguramente ni el garrote ni la foisa son rifles automáticos de asalto, que son las municiones que se utilizaron y las armas que se utilizaron de acuerdo a los indicios que dieron los forenses. Y después tenés el relato del doctor Aguayo, uno de los abogados héroes de esta causa, él, el doctor Cisco, Claude, no sé, tantos, todos no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, actuaron como héroes realmente, el apoyo internacional de parte de la Fundación Baltasar Garzón, el doctor Aitor Jiménez golpeando las puertas internacionales, el Serpaj, no sé, creo que todo Paraguay se movilizó, la Federación Campesina, otros grupos campesinos, las iglesias, hasta el Papa se interesó en el tema Curuguatí. Y así todo, pese a las digamos, discordancias probatorias que cuenta el doctor Aguayo, que toman como bomba Molotov, quieren hacer aparecer una lámpara de campo, que es la que se usa la gente para iluminarse, y así todo, las condenas cayeron. La Cámara de Apelación el pasado 29 de mayo confirmó las sentencias de 30 años, 20 años, 18 años, 6 años, y estos muchachos que quedaron con una prisión de 4 años y por lo que habían cumplido están en libertad, pero están en libertad, pero las consecuencias no pasaron. Y escuchábamos también a Néstor Castro en el momento en que estábamos acompañándolos en la vigilia previa a la lectura de la sentencia, y después los retazos de la sentencia y la voz de Alberto Castro, hermano de ellos, que en este momento está en Buenos Aires justamente difundiendo esto que pasó ahí en Curuguatí. Creo que ahora estaban en Callao 274, si no me equivoco. Pero bueno, queremos traértelo porque para que sepamos que esta es nuestra historia reciente y que por más que se puso todo y los ojos del mundo estuvieron puestos y están puestos en Curuguatí, lo que hace el Estado estronista del Paraguay con su poder judicial es confirmar lo que ya se sabía. Esto fue una masacre programada y aleccionadora y corrieron el límite del derecho y de los derechos humanos. O sea, este es el orden que rige en el Paraguay. Y no vamos a desviarnos. No vamos a desviarnos para los hechos actuales que nos confirman en esto que estamos diciendo, que Curuguatí fue la prueba, salió bien y a partir de ahí ya es una metodología, ya no sale más en ningún lado, en ningún medio de comunicación, la cantidad de desalojos que se están dando en las mismas condiciones. Y en Paraguay pasan cosas. En Paraguay pasa que va a haber elecciones y que Fernando Lugo, quien fue desalojado del gobierno luego de la masacre de Curuguatí, fue nombrado presidente del Senado en el Paraguay en el medio de una escandalosa sesión donde se retiraron prácticamente el 40% de los senadores con insultos, agravios, y al hombre de la ex sotana no le importó nada, negoció con Cartes, negoció con todo lo que tenía que negociar y lo nombraron presidente del Senado. Y bueno, como presidente del Senado presentaron los del Frente Iguazú un proyecto de ley para grabar la soja, cosa que más adelante vamos a ver cómo le va. Ahora, ¿qué pasa? El tema de la política parece ser que corre los límites éticos e ideológicos cuando uno los tiene, y cuando uno no los tiene, la verdad que no se hace problema. Tras la sesión donde Fernando Lugo fue electo presidente del Senado, su colega Mirta Gunzinski lo saluda efusivamente con un apretón de manos. Recordemos que Mirta Gunzinski es madre de la asesinada Cecilia Cubas, que se la pasó acusándolo a Fernando Lugo de ser el jefe del grupo de secuestradores que mató a su hija. Y ahora todo se olvida. Una parroquial, el grupo de estudios sociales para Paraguay, hace una actividad que es el décimo taller Paraguay de las ciencias sociales. Esto va a ser los días 22, 23 y 24 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la sede de Marcelo T. de Alvear, 2230, tercer piso, el grupo de estudios sociales de Paraguay. Y ahora sí, vamos a escuchar en esta lucha, en esta conmemoración de estos 5 años, hubo muchas actividades en Asunción por parte del Congreso Democrático del Pueblo. Uno de ellos culminó, o sea, hubo una visita a Tacumbú, festivales artísticos y culturales, difusión de la lucha, marchas, visita a los presos en Tacumbú y al finalizar esta gran marcha, Paí Oliva, en el cierre del acto que se llamó Tierra, Justicia y Libertad a 5 años de la masacre de Curuguatí, decía lo siguiente. Me pidieron que inaugurara esto, pero esto está fantástico. No necesita inauguración. Solamente les quiero decir que esta mañana, cuando estuve en Tacumbú y le di un profundo abrazo a cada uno de los 4 presos, sentí en el fondo del corazón 2 cosas. La primera, lo mucho que hemos sufrido desde el 15 de junio del año 12. La muerte, los presos, la tortura, las desapariciones, las imputaciones, la falta del juicio, las mentiras, las pruebas robadas. ¿Cuánto hemos sufrido? Y cuando le daba el abrazo a ellos, me emocioné. Las lágrimas de ellos y las mías se unieron. Eran personas que sufrían, habían sufrido mucho. Y con ellos, los familiares, los hijos, las esposas, los papás. Amigo, se queda uno sin palabras cuando ha vivido ese momento tan fuerte. La segunda cosa era una inmensa alegría. A pesar de todo eso, no pudieron con nosotros. No pudieron con nosotros. Y allí a ellos les dije, el día de la victoria que va a venir, va a tardar un poco, va a ser dentro de 1 mes, no sé. Pero cuando venga, lo vamos a celebrar un día entero. Un día entero vamos a celebrarlo. 24 horas celebrando eso. Porque vamos a vencer de verdad. Finalmente, sentí profundamente que la unión, la unidad, el apoyo de todos nosotros es totalmente necesario. El enemigo muy fuerte, tiene el poder, tiene la plata, tiene los militares, tiene la policía, tiene la justicia o injusticia, tiene todo. Nosotros tenemos al pueblo que vale mucho más. Por eso, compañeros, vamos a unirnos y vamos a ganarle, pero unidos todos. Primero la patria, luego los movimientos y partidos. Primero la patria, luego los deseos de cada uno. Primero Curuguatí, la victoria, la tierra, la libertad, todo lo que se merecen estos hermanos nuestros. Y después nuestras cosas. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! Gracias. Es la síntesis de la lucha histórica Paí Oliva, jesuita, católico, pero revolucionario, profundamente humano. Con sus cerca de 90 años siempre ahí al pie del cañón y siempre pugnando por la unidad y siempre dando una voz de esperanza y poniendo el cuerpo y resistiendo en la carpa frente al Palacio de Justicia, que no se mueve hasta que estos compañeros queden libres. Y también está bueno también cuando Néstor Castro agradecía a los compañeros paraguayos que desde Argentina, el Movimiento 138, el Partido Comunista Paraguayo de Buenos Aires y tanta gente más de Moreno, que todo el mundo está metido en esto y confiando y resistiendo, porque sí o sí no puede pasar lo mismo que pasó con los 6 campesinos que están con 35 años por la cabeza cada uno. Hay que esto Esto hay que revertirlo. Esperemos ahora que la Corte Suprema de Justicia de Paraguay asuma su responsabilidad y verídicamente haga justicia. Este es un temita dedicado a la doctora Fernández Valverde. Vamos a escuchar Fusil contra Fusil de Silvio Rodríguez. Del monte va preparándome a Dios la palabra que se dirá. In memoriam será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la verdad. De plomo hará su agujero de honor, su canción. Dejarán el cuerpo de la vida allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Cantarán su luto de hombre y de animal, y en vez acechar con plomo llorarán. Alzarán al hombre de la tumba al sol y el nombre se repartirán. Fusil contra fusil, fusil contra fusil, fusil contra fusil. ¿Así hizo, hizo solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, no, no, no, pero está claro. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Bueno, bueno, bueno, bueno, son los lujos que nos damos. Escuchar buena música, y tener una operadora como Natacha, yo te puedo asegurar que esto no tiene precio, ¿eh? Podría tenerlo muy alto, pero capacidad, entrega, va, viene, ¿no? Y hay cabeza aparte, porque vos te podés equivocar o por ahí en alguna cosa que no es tan redonda, y una sugerencia a tiempo, ¿viste? Te hace mejorar lo que estás tratando de hacer bien. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar ya en la segunda parte, digamos, en este punto de inflexión, en este viaje que nos hace compartir emociones, broncas, satisfacciones y conocer aunque sea auditivamente, radialmente, a estos personajes que son verdaderos próceres de la democracia en la patria grande y en el mundo también, como Paí Oliva, todos los compañeros que están luchando por la libertad de los presos de Curuguatí, que en realidad es luchar contra la injusticia que más tarde o más temprano nos va a caer a todos. Vamos a escuchar un temita que llega desde allá, desde las entrañas de New York, más no de Manhattan, sino por allá, por el lado del Bronx. Un temita que escuchan los chicos hoy día a todo volumen con sus carros saltarines, que se llama Huellas, de AZ. Es el tema 3. May, tú pareces de Ainar. Hay algo en ti que no es normal. A mí ese algo me encanta. Me parece súper especial. Ey, se ve que no le gusta lo material. Ella es difícil darle. En su juego siempre quiere ganar. No sabe cómo parar. Cuando su cuerpo mueve más ella pide. No conoce el final. No te dejo de mirar. Ahí aparezco tu detective. Buscando huellas para encontrarte. Y tú me desapareces. Quiero tener su vibra poderosa, la quiero entender. Del misterio en sus ojos me enamoré. Oh, quería ganar. De lejos la vi rechazando botellas. No le importaba nada, solo quería bailar. Le dijeron que vuelven, quería conocerla, pero poco le interesa. No sabe cómo parar. Cuando su cuerpo mueve más ella pide. No conoce el final. No te dejo de mirar. Ahí aparezco tu detective. Buscando huellas para encontrarte. Y tú me desapareces. Send you for me, baby. Love how you move on me, love how you stay. Love how you see them for the daily. Definitely, most definitely. Man, I look tank on you, man, I pray and me just care. Yet enough for your body, check me now, girl. Tell me this is destiny, tell me now that you want me set you free, baby, no girl. No sabe cómo parar. Cuando su cuerpo mueve más, ella pide. No conoce el final. No te dejo de mirar. Buscando huellas para encontrarte. Y tú me desapareces. Aparte del rap, pingui pingui, también los chicos se menean un poquito, y las chicas también, y está bueno hacerlo, es saludable. ¿Qué querés que te diga? El tío Putin, ¿se acuerdan del tío Putin? El tío Putin, presidente de Rusia, canciller, jefe, dueño, admirado por muchos, detestado por otros. Lo único cierto es que es uno de los actores de este baile siniestro de la posibilidad ya de pasar y de escalar en el tema de los conflictos bélicos y ya no conflictos de mediana escala, sino ya pasar a la gran escala internacional. Y en eso estamos, y en eso Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tiene ganas. Parte de del aparato, del establishment militarista, tecnológico y dueño y petrolero también, ¿por qué no?, de los Estados Unidos, que lo tiene como empleado y socio en algunos casos, lo empujan para que empiece de una vez por todas la guerra con Rusia. Y Arabia Saudita se pone a jugar y se alía con Israel, todos contra Yemen, y de golpe todos contra Siria, y de golpe todos contra Irán. Y esto es algo que desde acá parece que es lejano, pero te puedo asegurar que si se arma un combate ahí, las consecuencias son globales y rapidísimas. No tenemos idea. ¿Qué pasó? El tío Putin dice que Rusia bombardeará Arabia Saudita a menos que Riad desista de apoyar al terrorismo internacional. Según un diario que se llama Noraboya Gazeta, Dmitry Peskov, portavoz de presidente de Ruso, arremetió contra el régimen saudita en su conferencia de prensa y le dijo que si siguen respaldando a Al-Qaeda y pagando y financiando el terrorismo internacional, Rusia no va a dudar en bombardear directamente a Arabia Saudita y reducirlo a la edad de piedra. En eso estamos. ¿Y también en qué estamos? Estamos en que los filósofos, sociólogos, científicos que estudian el comportamiento humano, político y el devenir de estas cuestiones que nosotros, sobre las cuales nosotros estamos sumergidos y no alcanzamos a verlas, porque justamente al estar sumergidos en esta realidad, no todo el mundo tiene la capacidad de observación. ¿Y qué dicen? Dicen que estamos viviendo una época en que los idiotas están empoderados. La nueva clase que está decidiendo el futuro de la humanidad es directamente idiota. En los últimos meses pasaron procesos que por la vía democrática trajeron y traerán consecuencias realmente muy negativas para el globo en sí, digamos, para el planeta, para todos y cada uno. Bueno, esto sigue con una disquisición bien científica, descriptiva, y que no tiene que ver con la opinión, sino más bien con la constatación empírica, que la vamos a dejar para otro momento. Y vaya un recuerdo para todos los compañeros de Brasil, que están pasando una situación muy extrema, muy peligrosa. En Brasil, el Estado administrativo, como se llama, el Estado-Nación, está en este momento en una virtual acefalía. Hay un sostén de parte de la Corte Suprema de Justicia de Brasil al orden, digamos, administrativo de Brasil, no así al político. Hay una indicación directa, cosa escandalosa cuando estas épocas terminen, si esto se revisa, si es que se revisa algo en Brasil, donde directamente desde la Corte Suprema a un juez que encontró las pruebas sobre la corrupción del presidente Michel Temer, lo mandó a callar invocando la gravedad institucional que podría provocar una apresurada acefalía en Brasil. Y bueno, y los brasileros, compañeros queridos, resisten. Y bueno, vamos a escuchar uno de los que resistió, resiste y seguirá resistiendo, Chico Buarque, con un temita medio samba, medio bossa, que se llama Vai Passar. Samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitente, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, um ofegante Napoleões retidos, os pigmeus do tu levar. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará, o estandarte do sanatório geral vai passar. Saudade do sanatório geral. Que la fuerza brasilera, la fuerza del Brasil. Vos sabés que hasta en estos hechos de violencia y de represión que está habiendo últimamente, cuando la gente sale a la calle a protestar para que no le roben la jubilación, para que no le roben los pocos derechos que tenía, para recuperar a sus dirigentes, a Lula y a Dilma, la gente lo hace cantando, todos organizados. Son muchos, muy buenos, muy alegres, pero no por eso menos resistentes. Así que bueno, y la letra está de Chico Buarque, habla justamente de esa raza de los pocos contra los muchos que siempre se apoderan de lo nuestro y nos quieren reducir a la miseria, y no solamente a la miseria sino a la indignidad. Y la respuesta es esto: menos mal que alguna vez tenemos carnaval, porque eso es lo que tienen que aprender, creo, me parece, nuestros dirigentes. No, lo digo directamente desde mí, dennos un poco de paz, por favor, el que sea, tres meses sin que tengamos que estar pendientes de las internas, de que si este dijo el otro. Arreglen sus problemas, pero no los trasladen a todos. Y esto es para todos, para todo el espectro político. Esto es en redondo 360 grados. Dennos paz, un respiro. Bueno, estuvimos en la Universidad Nacional de Avellaneda, que queda en la calle Mario Bravo 1400. El día sábado 17 se realizó el encuentro federal de derechos humanos, donde justamente se habló de articular estrategias, grupos, ideas para sostener lo conquistado y seguir conquistando aún más. Fue una convocatoria, digamos, ya dirigida y metida, no lo expresaba, ¿no?, en la convocatoria pública, pero sí fue un encuentro dirigido ya a afilar los dientes a las próximas elecciones. Grupo muy, muy bien organizado, podríamos decir que había gente del Frente Grande, gente de sectores sindicales de la educación, entre otros, juveniles, universidades, mucha gente de universidades, la verdad, todos cuadros muy formados, una cosa bien, bien organizada y la verdad que conducente para el objetivo de las próximas elecciones. De ahí, estamos a la espera, vamos a ver si es que nos llega alguna gacetilla, resolución, conclusión, porque nos tuvimos que retirar antes, o devolución de la actividad, para ver si es que existen puentes, lazos o lo que fuera, respecto a cuestiones que nos atañen a todos más allá de las fronteras coyunturales de la política, ¿no? De la política partidaria, no de la política profunda. Y bueno, y la verdad que rescatamos de ahí, tuvimos un encuentro muy, muy fresco, muy lindo, y esto también como para contradecir de que del choripán y la coca, no, hay chicos que piensan, jóvenes que se preparan, que tienen las cosas muy claras, que ejecutan y que no pierden esa pureza y esa frescura, ¿no?, que nos hace ver que hay esperanza. Este es el reporte número 7. Estos son chicos estudiantes de periodismo de la Universidad de La Plata. Los stands, que está armado por un grupo de estudiantes de periodismo, a los cuales queremos... de los cuales queremos su palabra, su pensamiento, respecto a qué significa el periodismo en cuanto a periodismo social o periodismo comercial. Así es, bueno, nosotros, en mi nombre es Isidoro, pertenezco a la Fragua, Fuego Sagrado, Reconstrucción y Tiempo es nuestro lema, y nosotros somos un medio autogestivo. Por lo tanto, para nosotros, o para mí por lo menos, el periodismo es militante o no es, porque nosotros nos paramos desde un lugar para hablar y somos consecuentes con eso. Por lo tanto, me parece que con respecto a la cuestión del dinero o hacerlo por amor a la profesión, me parece que no debería haber ningún cruce, porque nosotros queremos realizarnos a la vez que ayudamos a realizar a la patria mediante nuestro aporte, que es el comunicacional. Muy bien. Y también está la compañerita que se llama... Paloma, yo soy Paloma, también soy parte de la Fragua y también estudio en La Plata. Y bueno, como decía un poco mi compañero, también me parece que el periodismo tiene que ser militante o no es, tomando la militancia como algo que tiene vocación de transformación. Entonces, tanto el periodismo, cualquiera de las aristas de la comunicación, digo, nosotros de la revista esta, que la autogestionamos, que no dependemos de ninguna publicidad grande que nos marque el pensamiento, podemos tener nuestra línea, contar nuestra perspectiva de las cosas y digo, y eso, y no jugar con quien te está leyendo o quien te está escuchando, ¿no? Me parece que el compromiso social tiene que ver con eso, compararse desde un lugar para que quien esté consumiendo el producto radial, gráfico, sepa desde dónde te parás, y me parece que eso es como lo más importante del periodismo. Y después, respecto a si es comercial o no, me parece que tiene que ver con lo mismo. En este momento estamos en la Argentina y a nivel global en un momento en el que todo pasa por las grandes empresas y todo pasa por cuánto se puede lucrar. Y quizá queda olvidado esto, el sentido primordial de la comunicación, que tiene que ser transformadora para modificar las desigualdades, ¿no? que nos podemos encontrar. Bueno, te agradezco muchísimo. Esto es para Radio La Retaguardia. Gracias. La verdad, participamos o no participamos, escuchamos un poquitito de la comisión de comunicación, donde bueno, el planteo viene atravesado, ¿no? Sea partidocrático o no sea partidocrático, el tema de la expansión, el tema de la difusión, agrandar la audiencia, la dicotomía entre si me pagan pierdo el mensaje y si recibo un subsidio estatal quedo condicionado y si no lo recibo no puedo. Bueno, o sea, digamos que bueno, en eso se debate la cosa. Mientras tanto, creo que la opinión de los jóvenes que vemos, que no son, o sea, no se los veía con la grasa del choripán en la comisura de los labios, ni nada por el estilo, y les debe gustar el choripán, pero que seguramente son gente que piensa y que sabe a dónde va y dónde está, eso es seguro. Y que tienen una identidad y que esa identidad la formaron en los últimos 12 años, perdón, los últimos 12 años antes de que empiece la pesadilla, hace un año y medio, también es cierto. Y que esto trasciende a las cuestiones partidocráticas del interés espurio que pudiera tener algún político, llámese Cristina, llámese los viudos o viudas de Cristina o lo que fuera. Pero eso no quita que abajo hay toda una base de mucha gente, de millones, que abrazan esta idea que ellos sienten, esta forma de participar, esta puerta que encontraron para entrar justamente en esto, en la historia de la patria. Muy, muy buenos conceptos y dichos con frescura, la verdad, muy, muy bueno. Vamos a leer algo. Esto es un poema que escribió una compañera que después lo dejamos para el misterio, vamos a ver quién fue. Quizás, cuando mis hojas de otoño vayan cayendo, con los recuerdos que no me dejan olvidar, con los recuerdos que no quiero olvidar. Cuando los nombres de ustedes sean reivindicados a la vida, luchadores contra el mal, por el amor, quizás. Cuando en los días y noches me sigan persiguiendo rostros y más rostros, y me sigan reclamando que vaya a vuestro lado, que esté a vuestro lado, estoy a vuestro lado. Quizás. Algún día, compañero, algún día dancemos juntos la marcha de la libertad y marcharemos cantando, abrazándonos y besando, como antes mis hermanos, como siempre, para siempre. Diana Gallardo escribió esto el 19 de abril del año 1984. Y ahora sí, vamos a escuchar un poquito de rap gringolandia de allá de las entrañas de el New York Key. A ver, ¿qué dice esa gente? Que la pelea, eso la pelean, a fierrazo la pelea. Bueno, vamos a ver qué dicen de Prodigy. A traitor is not your brother. He hasn't learned that yet. And unfortunately, brothers and sisters, some of these kinds of people we will have to execute. There are people among us that we will absolutely chop their heads completely from their bodies for the betrayal of black people. This is real vomit, a monumental nigga iconic. East Coast fly shit, pay homage. As promised, I display all the finest. Few reminders, I'm fair, don't confuse my kindness. Speaky bonics, used to get bricks on consignment. Before rap was all that black power refinement. It's economics, acknowledged through the eyes of my peers. Exotic wares, watch glare like a mop of veneers. My vibe's real, dapper since the day of my birth. My first verse was like water for a nigga that thirst. We got it worse, trapped on these streets in the same zone. Niggas getting by because the beefing just came home. Shots at policemen every weekend, it changed tones. Six on this shit, it's the mix, I remain stone. The drama, honor what defines my persona. I'm from a Jamba, a drug money getters and ganja. When we come to that position in time that we have to execute you, then we will carry out the sentence of death on you just like drinking water, and hang your head on a pole in the black community. What up, gangsta? Keep it popular, it's like opera. Chilling in the one lanes gazelle with my Lockman on. Drug money bishop, used to cuddle blow in the swishes. Auto man cock out of suspicion. Always in the best of the best features. All I need is cameras surrounding us quick. Go up the Neiman's, Merlot up, flashing 213. Me and my team, Alexander McQueen. Chef, you turned on me, blowing more cream. Wiping the Enzo up in Queens. My goons botanical, check the jeans. All in P-coats, peacock, Kangos. Yo, the wave game, Nemo. Foul styling, young Al Pacinos. Huh, the money get bigger, nigga. Don't make a nigga pull out. Sign you all, box you up, little nigga. Meet me at the Veterans Lounge. I got lamb on the swell. I'm eating my luck, my paper growling. You won't sell us out. You'll be buying your future. The future of our people is not to be compromised. It would be better that you were dropped in the bottom of the sea with a millstone around your neck to betray the legitimate aspirations of our people. Yeah. Profile life, my verse is a gift from the Most High. You should thank God for my rhymes. I don't condone bullshit bars. The fuck is you talking about? You just wanna be around stars. Knock a nigga out, make a nigga see stars. I knock off your head, you still wanna act hard. My gun smoke like ganja, get you higher than life. Yeah, that bull give you wings. Bet anything on P, he's for sure gon' blast away then. In the way of the lords, Lord, to your death don't cross me. I let you live, you'll press charges on me. And all rats must die. Keep me far away from punk shit we can't buy. Don't ever attach me with them. I own my catalog, nigga, you getting pimp. See these position hungry whores. All you need is a promise that you will be a big nigga. Ever never touch me. Bueno, pasan cosas con esta ola podemos decir totalitaria y que pretende devastar los derechos adquiridos. Y no duda, desde el 2x1 hasta las cuestiones que están pasando en algunos tribunales respecto a los juicios y a las condenas y a los condenados y a los incidentes que se dan dentro de las causas por crímenes de lesa humanidad, salió una denuncia que dice: Yanicelli cobra una jubilación de 52.335,31 y sigue teniendo estado policial. Este es un artículo de Adolfo Ruiz. Secuestró, torturó, asesinó, desapareció, pero sigue siendo policía. Amenazó, sembró terror, fusiló, saqueó propiedades, pero sigue siendo policía. Lo condenaron a perpetuo hace casi 7 años, pero sigue siendo policía. Con solo escuchar el apellido Giannicelli, muchos en Córdoba se estremecen. Conocido como el Tucán Chico, fue parte de la patota del D2. ¿Amigo de quién? Amigo de Oscar Aguat. ¿Te suena? El que está en el tema de medio de comunicación. Mirá qué amiguito que tiene, ¿eh? Esto comprobado en los tribunales. El tipo fue condenado a perpetuo, o sea que no está en proceso. Esto ya está constatado, comprobado y confirmado, y sigue manteniendo el estado policial. Vamos a endulzarnos un poquitito después de los amigos de allá del fondo del Bronx, de los Prodigy. Vamos a escuchar a Danaí en un tema que se llama Yo Aprendí. Es el tema número. Genia, Danaí. Y qué temazo, qué letra. No sé si es porto o mexicana. Pero genia total. Muy buena. Y bueno, y ahora sí, vamos a salir de este agradable espacio, de este islote de intimidad, y música, arte y letra y mensaje, de parte de esta mujer maravillosa, Danaí. Y vamos a ver qué es lo que le pasa al señor a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, que no le gustan los jueces. ¿Y qué pasa? Pretende, como tiene buena relación con parte del establishment americano, norteamericano, el tipo no duda en hacer distintas cosas. Por ejemplo, mientras firma convenios con la Guardia Civil de Georgia para que y les permitió intervenir y desembarcar en la Argentina cuando Argentina se lo solicite, y eso se lo vendió a sus amigos los militares como si fuera un gran logro sanmartiniano, este señor no duda en bajar las pensiones de los caídos en Malvinas, inválidos y madres de más de 7 hijos. Diputados y senadores de la Nación subrayaron un control estricto para quienes reciben este pago con la meta de achicar el gasto público. Las pensiones de los caídos en Malvinas, inválidos, ONGs y madres de más de 7 hijos podrían quedar eliminadas. O sea que por un lado te firma el convenio con la Guardia Civil, te compra un montón de tanques para aplastarnos a nosotros. Obvio, ¿contra quién van a ir a pelear? Por favor, siempre pelearon contra nosotros. Porque la verdad que yo ahora estoy pensando, todas las antorchas que se dan, los galones, las condecoradas, ¿en base a qué se la dan? Y decíamos que por otro lado, aprovechando esos vientos de cola, como le gusta decir al señor a cargo del Ejecutivo Nacional, el impávido, ¿qué nos dice también? Dice que mandó a su empleado, el ministro de Justicia, de Injusticia, Garabano, a que se reúna con los fiscales y que le diga, che, me dice el jefe que me mandes la información de Odebrecht. ¿Y qué pasó? El Departamento de Estado dejó trascender, de Estados Unidos, por supuesto, dejó trascender disgusto por filtraciones, difusión de datos no oficiales, alertaron a la Casa Blanca que amaga con suspender la visita de jueces y fiscales. Desde Justicia, lógicamente desde Garabano, negaron la cancelación y buscarán coordinar una nueva fecha. La cuestión es que se la dio de baja. Estados Unidos tiene un objetivo más importante que colaborar con la justicia argentina en el esclarecimiento del capítulo local de los sobornos de Odebrecht. Jeff Sessions se sumó a las molestias del Departamento de Estado por el manejo de la promesa de cooperación estadounidense con la difusión de presuntos listados aportados de ese país con nombres de exfuncionarios argentinos e intermediarios. Mentira, mentira, mentira, mentiste, le dijeron en la cara, en la caripela al señor a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Y vamos a escuchar cómo le molesta la justicia y los límites legales en un recortecito donde en este caso le toca a Gil Scarbó, la Procuradora General de la Nación. Este es el reporte número 9. Bien gripado es una tarea insalubre, digamos uno. Pero todavía no sabemos nada, y la verdad que lo triste para mí como presidente, como gobierno, que hemos asumido un compromiso desde el primer día con la verdad y que la verdad como instrumento para terminar con la impunidad, es que seamos producto de la inacción de la procuradora, uno de los 3 o 4 países que, habiendo sido afectado por este modus operandi de Odebrecht, no firmamos un acuerdo de primer nivel, como lo hicieron Perú, Colombia y todos los demás países, que eso les permitió ir personalmente, tomarle declaración a Emilio Odebrecht y clarificar todos sus temas. Los únicos países que no firmaron eso, tengo entendido, son Angola, Venezuela y Argentina, y Ecuador. Somos 4 países de 13. Entonces, una vez más, ratifico que el compromiso de mi gobierno es que se sepa, en cada caso, qué es lo que pasó y que se acabe con la impunidad. Y en este caso, lo que queremos saber es, dado que ya confesó Odebrecht haber pagado 35 millones de dólares, que se diga a quién le pagó. Y tenemos una procuradora que se ha dedicado a crear cortinas de humo para que se investigue al director de la AFI, que en ese momento era un ciudadano brasilero y que no tenía ninguna relación con el gobierno argentino, o a otras empresas, cuando lo que estamos acá hablando es, hay una empresa que confesó haber pagado y hoy todavía no sabemos a quién le pagó. Y esperamos que en los próximos días, semanas, seguiremos actuando y presionando para que el manejo de información no sea de la, con la misma arbitrariedad que ha manejado toda la causa la procuradora hasta el día de la fecha. ¡Qué mentiroso sos! ¿Cómo mentís? No se te cae la cara. La verdad que, mira, si uno pudiera admirar la perversión y la canallada, tal vez hasta te admiraría. No puede ser tan cara dura. Lo que pasa es que los gobiernos que tienen estos papeles no te lo van a dar porque estás imputado. Esto es lo mismo que el asesino comprobado y probado vaya al juzgado y quiera retirar las pruebas que lo condenan como homicida. No es un tema de la procuradora, no es que la procuradora, aparte miente, que va a ir la procuradora y le van a dar... No, él sabe perfectamente cómo funciona la justicia. Eso lo aprendió a lo largo de su carrera como empresario. Cuando le decían, no, mira, ahora llega el momento de meter tal escrito, pero tenemos que hablar con tal para que nos aseguren tal resultado. ¿O no? Ajá, y ahora somos todos paracaidistas húngaros. Queremos que nos manden las cajas con los datos para acusarlo a Devido, a Cristina, a Máximo, pero no me lo toques al jefe de la CIDE, por favor. ¡Qué barbaridad! ¿Qué? La verdad que es una suerte tener gente sincera, en eso hay que reconocérselo, a cargo del Estado Nacional. Las Naciones Unidas expresó su preocupación por el fallo 2-1 de la Corte Suprema. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron a la Corte Suprema que revise el fallo por el que se otorgó el 2-1 a condenados por crímenes de lesa humanidad. Viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones, señalaron. Se reconoce la gravedad extrema de los crímenes de lesa humanidad y el requisito de asignar penas apropiadas y proporcionales a las personas condenadas por estos delitos. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir el institucional de abuelas, de nietos, para seguir buscando a los que todavía faltan. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Difícil que te pidan reconciliarte cuando todavía no sabes dónde están. Y lo peor es que los que saben dónde están se ríen, así como se ríen los miembros del Estado Nacional de las desgracias que nos provocan. Laura Segarra y Pablo Torres fueron secuestrados en junio de 1978 en su casa de Merlo, provincia de Buenos Aires. Ella estaba embarazada a término. Pensaban llamar a Angélica o Guillermo al bebé. La pareja y el niño o niña siguen desaparecidos. Aún los buscamos. Inés Adriana Cobo, Rubén Alberto Stockdale eran militantes políticos. Ella fue secuestrada en septiembre de 1976 en Capital Federal, embarazada. Él un año más tarde. Inés fue vista en el centro clandestino Club Atlético y en la ESMA, donde le decían La Conejo. Todavía buscamos al hijo o hija de ambos. No te olvides, esto es un trabajo de abuelas, esto es un trabajo no de abuelas. Esto es un trabajo de todos los que habitamos esta patria y la patria grande. Es nuestra obligación hacer lo que los más abyectos criminales que concebimos nos entreguen los datos. No lo van a hacer. Así que bueno, sigamos. Y hay un cortito muy interesante que parece ser que Capusotto se dio vuelta y parece que el jefe del Ejecutivo lo contrató para que haga un slide de la, para la, llamar a la no participación. A ver qué dice. Yo, Claudio, en nombre del Imperio Romano, conmino a todos a participar, a ver, a escuchar, a reflexionar, a conmoverse en el encuentro de jóvenes y memoria. Los que no vengan se perderán en sí mismos, como siempre, y los que quieran venir, que vengan, les presentaremos gazallas. A luchar, amigos, a pensar entre todos. La convocatoria es para jóvenes sin memoria. ¿Qué te parece? Hablando de jóvenes sin memoria y con la memoria fresca, el sábado 24 de junio a las 21 horas en Circe, Fábrica de Arte, Avenida Córdoba 4335, Córdoba 4335, se presenta Hiróstropo. Hiróstropo es ese grupo musical familiar que comanda Omar Méndez, músico recontra reconocido, luthier de primera y hoy día gerente de Gibson en la Argentina. Un tipo, la verdad, un tipazo que se lo merece y bueno, ojalá que se llene y que esté todo muy bien. Por otro lado, también tenemos, a ver, ¿qué tenemos? Vamos a escuchar un poquitito de Canet Head, es el tema número 7. abruptamente gana el hit. Lo que pasa es que como estábamos en gusto, se ve que alguien pateó el cable justo. Entonces todo un quilombo, ¿viste? La gente iba, venía, algo pasó. Eso fue, pero no sabés, desde allá, finales de 1960. ¿Qué me conturci? No se inventó todo ahora, ¿viste? Como dicen los viejos, o sea, nosotros. Bueno, un poquitito de Canet Head. Lamentablemente, la verdad que lo lamento, otra vez quedó afuera Democracy Now, porque no llegamos, y es una lástima porque la verdad que tenían esta semana cosas muy, muy, muy interesantes y muy importantes, pero bueno, no sé, la semana próxima vemos si lo metemos en el medio y ya de una va a quedar, porque si no siempre va quedando afuera, y Democracy Now! Es el grupo periodístico de periodismo social que tiene su sede en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, y que justamente es un poco, salvando las diferencias, ¿no?, geográficas, económicas, territoriales, practican esto, este tipo de periodismo que pone micrófono, que amplifica lo que los medios masivos de comunicación jamás van a mostrar. Ha habido muchas luchas y sigue habiendo muchas luchas dentro de Estados Unidos que si no hubiera sido por Democracy Now! Nunca se hubieran sabido. Una de ellas, el tema del oleoducto de Dakota, donde la resistencia del pueblo Sioux junto con otras comunidades originarias consiguió por lo menos retrasarlo ante el avance. O sea, a ver, hicieron una toma por donde tenía que pasar el oleoducto, les mandaron la Guardia Civil, esa famosa Guardia Civil que el señor que está a cargo por este tiempo del Ejecutivo en la Argentina firmó convenio, militarizaron la zona con tanquetas, les tiraron los perros, hubo gente herida, detenida, igual siguieron resistiendo, empezó a venir gente de otras comunidades, armaron campamento, fueron miles por donde tenían que pasar las topadoras, las detuvieron, hubo una instancia judicial que le retrocedió, pero todo esto salió a la luz gracias a la cobertura que hizo Democracy Now! Así que valga este recuerdo, ¿no?, para saber quiénes son, para saber de qué se trata y para saber de que en todos lados un poco o mucho se resiste. Vamos a escuchar, hablando de resistir, eso sí, antes de irnos, el reporte número 13, donde justamente vemos una coincidencia entre Amy Goodman, que es quien dirige y creó Democracy Now!, junto con Juan González, y María Esther Ceseña, filósofa, socióloga, de reconocimiento mundial y resistente por antonomasia y especialmente una aguda observadora del avance totalitario que estamos sufriendo hoy día, no solamente en la patria grande, sino podríamos decir en el mundo todo. Vamos a escuchar qué hablan respecto a la resistencia. Amy Goodman. El presidente Trump sabe cómo usar los medios masivos de comunicación y las redes sociales para manipular la opinión pública y atraer votantes. Pero Trump y sus funcionarios, como Ajit Pai, están aprendiendo que hay una fuerza más poderosa, el pueblo organizado que toma las calles. Trump puede despedir a individuos que pongan en riesgo su poder, como James Comey, pero no puede despedir a un movimiento social. Por lo tanto, también políticas de securitización muy agresivas. Entonces, esas simples cosas dan un panorama muy difícil. Hay que decir que, por supuesto, ahí están los pueblos, ¿no? Y esa sociedad civil y esos movimientos espontáneos que de repente sí están claros en lo que está pasando, sí están leyendo bien esos datos y se están organizando y van a pelear, porque van a tener que pelear por la vida. Y están levantando, por ejemplo, ideas como el mundo en el que caben todos los mundos, ¿no? Un levantamiento zapatista cuando el Tratado de Libre Comercio, no sabemos cuántos levantamientos con el TTP. Pero, digamos, está la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. La moneda. moneda está en el aire, compañeros, compañeras, amigos, amigas. La moneda está en el aire. La moneda está en el aire y lo interesante es eso, no cayó. Y no cayó significa que el avance totalitario no está solidificado, está en gestión, se está gestando. Detenta el poder de varios estados. Tiene la apoyatura financiera, comunicacional, filosófica, política. Y a su vez tiene este problema a resolver, que son los pueblos organizados que se niegan a perder los derechos conquistados. Y bien lo reconoce bien lo grafica Amy Goodman. Bien graficado. ¿Por qué? Porque se está dando en Estados Unidos manifestaciones de grupos organizados de resistencia, pero no son organizados, subversivos, no, gente común, que ya está cansada de ver cómo matan a negros por su color. Cansados de ver cómo hay cacerías de personas por su aspecto latino. Cansados de ver que el salario nunca va a llegar a los $11. Cansados de ver de que el servicio médico en Estados Unidos ya no solamente no los cubre, sino que ni siquiera les permite la mínima dignidad de poder decir, no tengo que salir con mi enfermedad o con mi dolencia a la calle sin tener donde resguardarme. Y hay algo que tenemos que aprender y lo vamos a dejar como marcado para la próxima. La próxima vamos a tomar dos tareas. Primero, Democracy Now lo vamos a meter por el medio del programa y esto del protocolo de Estambul lo vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se embandera en la. Todos quieren ser contra. Anotarse en el protocolo contra la tortura y la esclavitud. Ahora, nadie sabe de dónde. Muchos no saben que esto viene desde el protocolo de Estambul, o sea que existió una situación que fue analizada y que definió qué es lo que se denomina como tortura. Y esto sale a partir del llamado protocolo de Estambul. Entre otras cosas, muy cortitas, dice, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier otra razón basada bajo cualquier tipo de discriminación. Así que bueno, esto es un tema que es un poquito, digamos, realmente fácil entrarle, no es tan complicado, es una cuestión de sentido común. Y el sentido común nos dice que no hay que torturar. Ahora tenemos que saber por qué no hay que torturar. Y desde dónde hay una legislación internacional que dice que torturar a la gente está mal y dice qué es la tortura. Ok, nos fuimos. Gracias, Natacha. Esto es América Resiste, la vuelta número 106 en este espacio de tiempo sin tiempo. Gracias, Natacha. Y ya viene Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angio. No te vayas. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo.